Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya el segundo mes del año, el mes de febrero. Es ya lunes 2 de febrero de 2015. Es el mes de la conmemoración de gestas históricas como el 4 de febrero, el 27 de febrero y por supuesto el natalicio del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, con motivo de lo cual el día de ayer estuvo rindiendo honores a su memoria ahí en Cuba, su ciudad natal, el presidente Nicolás Maduro, en los actos conmemorativos de los 198 años del natalicio del general del pueblo, como se le llamó. En esa actividad que tuvo lugar en la plaza que rinde honor al líder campesino, estuvo presente la comunidad, participaron el presidente de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy, de Corpo Miranda, Elías Agua, el ministro de Cultura y Tierra, José Luis Barroterán, entre otras personalidades. Zamora, quien nació el primero de febrero de 1817, fue un líder militar, político y luchador social de la Guerra Federal e impulsó la reforma agraria a favor del campesinado venezolano y la libertad de los hombres de las tierras. Como propulsor de esta lucha que libraron los liberales para defender los ideales de igualdad y libertad ante los conservadores que buscaban mantener sus privilegios heredados de la época de la colonia, Zamora se caracterizó por su carisma y determinación y organizó un ejército popular que luchó a favor de los federalistas. El general del pueblo soberano murió el 10 de enero de 1860 en el asalto a la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, durante la Guerra Federal, y sus restos reposan en el Panteón Nacional en Caracas. El presidente Nicolás Maduro hablaba en ese evento de algo que tiene que tener para nosotros mucha significación hoy en día en la Venezuela contemporánea, y fue la forma como fue escondido en la historia, en los textos, desde la más temprana escolaridad en nuestro país, el general Ezequiel Zamora, por supuesto los sectores dominantes, los sectores oligarcas que fueron a quienes se enfrentó desde siempre el general del pueblo soberano, y en virtud de lo cual nos ocultaron desde siempre la magnitud de ese gran líder popular que fue Zamora. Esa es una reflexión importantísima que tenemos que hacer, porque a nosotros nos toca, como nos enseñó el comandante Chávez, rescatar para la memoria de las venezolanas y venezolanos, para la consolidación de nuestra identidad como patriotas verdaderos, todo ese proceso de la historia que nos fue negado por la forma mezquina e interesada como la derecha desde siempre, los sectores oligarcas, los mantuanos, empezando desde allá, desde la colonia, nos ocultaron el valor, la gallardía y las gestas que estas grandes figuras de nuestra historia llevaron adelante. En el marco de ese evento, el presidente Maduro hizo una denuncia muy grave en realidad, aun cuando sabemos que esto se ha venido diciendo desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, los señalamientos que hizo, la precisión que hizo el presidente el día de ayer en cadena nacional, necesitan, por supuesto, la mayor atención de todo el país. Dijo él en ese evento: se ha puesto en marcha un plan para un golpe de Estado cruento en Venezuela y debemos unir las fuerzas populares, las fuerzas militares para derrotar en cualquier escenario ese golpe de Estado. Sé muy bien lo que estoy diciendo, aseguró él. El poder imperial del norte ha entrado en fase peligrosa de desesperación y ha ido a hablar con gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno. Acusó directamente al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de estar hablando personalmente con presidentes y primeros ministros para anunciar ese plan de derrocamiento de la democracia aquí en Venezuela. El primer mandatario dijo en ese acto transmitido en cadena nacional que esa denuncia que ya la había hecho el viernes pasado le había otorgado el beneficio de la duda al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, porque no sabía si él estaba en cuenta de este asunto que viene manejando Joe Biden. Es decir, no hay una información oficial, pero fue claro el presidente en revelar que había recibido la llamada de varios mandatarios del Caribe que le habían dicho que el vicepresidente de los Estados Unidos estaba anunciándoles que venía un golpe cruento en Venezuela contra nuestra revolución, contra el gobierno legítimamente electo del presidente Nicolás Maduro. El tema es muy delicado porque obviamente habla de cómo ya están en un proceso de acelerar la velocidad en todo esto que han venido intentando desde hace mucho tiempo contra la revolución, y en lo que hemos visto estas acciones desesperadas de tratar de atizar la candela con la visita de expresidentes de ultraderecha de toda Latinoamérica para tratar de generar exasperación, angustia entre la población en Venezuela. Hemos visto cómo ha arreciado la guerra económica, hemos visto cómo se han desatado todos los demonios ahí en la ultraderecha, tratando cada uno por su lado de ver cómo figura como líder de toda esa situación que ellos quieren desatar. Y hemos visto, por supuesto, el desbordamiento de la manipulación mediática con todo este proceso que ellos están tratando de instaurar, de anarquía, de sensación de caos que ellos quieren que se transmita en el país. Las venezolanas y venezolanos debemos entonces prepararnos frente a esta nueva arremetida del imperio norteamericano, tal como lo ha pedido el presidente de la República. La gente sabe que se vienen tomando acciones para contener esa guerra económica que está buscando sola, única y exclusivamente generar malestar entre la población para buscar quebrar su lealtad al proceso de transformaciones en nuestro país. Entonces, en ese sentido, el llamado es a que estemos muy atentos, porque efectivamente la condición delirante del Departamento de Estado en este momento puede hacer que se produzcan aquí en nuestro país hechos que no logren la conmoción que ellos persiguen, pero que por supuesto van a generar afectación en la vida de nuestro país, probablemente en la vida de la familia venezolana en algunos casos. Y eso es lo que desde la Revolución Bolivariana se le ha pedido al mundo que impidamos que la felonía de un imperio voraz con unas ansias de dominación como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad trate de sobrepasar por encima de la decisión soberana del pueblo venezolano de darse el gobierno de su preferencia mediante un proceso democrático amplio y profundo como el que se ha dado en Venezuela, y trate entonces de acabar con el sueño de los hombres y mujeres de bien que han luchado por ese modelo de justicia y de igualdad que nos trajo la Revolución Bolivariana, como hemos dicho. La denuncia la extiende más en detalle un artículo que nosotros colgamos en nuestra página soyaranguibel.com, y ustedes pueden revisar con mayor detenimiento porque no lo puedo leer todo acá en el espacio por razones de tiempo. El artículo es escrito por nuestra buena amiga Eva Gollinger y lleva por título «Hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela». Dice ella, y le leo uno o dos párrafos apenas: «Hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela. Las piezas están cayendo en su lugar como una mala película de la CIA. A cada paso un nuevo traidor se revela, una traición nace, llena de promesas para entregar la papa caliente que justifique lo injustificable. Las infiltraciones aumentan, los rumores circulan como reguero de pólvora y la mentalidad de pánico amenaza con superar la lógica. Titulares en los medios gritan peligro, crisis y derrota inminente, mientras que los sospechosos de siempre declaran la guerra encubierta contra un pueblo cuyo único delito es ser guardián de la mayor mina de oro negro del mundo». La utilización de una figura como Salazar, dice Eva Gollinger en su artículo, que era conocido como alguien cercano a Chávez y uno de sus leales guardias, como una fuerza para desacreditar y atacar al gobierno y sus líderes, es una táctica de inteligencia de escuela vieja y muy eficaz. Infiltrar, reclutar y neutralizar al adversario desde dentro o a través de uno de los suyos, una dolorosa, chocante traición que crea desconfianza y miedo entre las filas, aunque no ha surgido evidencia para respaldar las acusaciones escandalosas de Salazar contra Diosdado Cabello, el titular en los medios sirve para hacer una historia sensacional y crea otra mancha contra Venezuela en la opinión pública. También causa un gran revuelo entre los militares venezolanos y puede dar lugar a nuevas traiciones de oficiales que podrían apoyar un golpe de Estado contra el gobierno. Las acusaciones infundadas de Salazar también apuntan a neutralizar una de las más poderosas figuras políticas del chavismo y tratan de crear divisiones internas, intrigas y desconfianza. Las tácticas más eficaces que el FBI usó contra el Partido de las Panteras Negras y otros movimientos radicales que luchaban por cambios profundos en Estados Unidos fueron la infiltración, la coerción y la guerra psicológica. Infiltrar agentes en esas organizaciones o captarlas desde adentro, que luego fueron capaces de obtener acceso y confianza a los más altos niveles, ayudó a destruir esos movimientos como Panteras Negras, como hemos dicho, desde adentro, desglosándolos psicológicamente y neutralizándolos políticamente. Estas tácticas y estrategias encubiertas fueron exhaustivamente documentadas y evidenciadas en documentos del gobierno estadounidense obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información, FOIA, y publicados en el excelente libro de Ward Churchill y Jim Wenger, Wall, Agentes de Represión, las guerras secretas del FBI contra las Panteras Negras y el movimiento indio americano. Venezuela está sufriendo de la caída repentina y dramática de los precios del petróleo. Su economía dependiente del petróleo ha sido afectada fuertemente y el gobierno está tomando medidas para reorganizar el presupuesto y garantizar el acceso a bienes y servicios básicos, pero la gente todavía está experimentando dificultades. A diferencia de la representación triste que hace The New York Times, los venezolanos no se mueren de hambre, no están sin hogar o sufriendo de desempleo masivo como Grecia y España han experimentado bajo las políticas de austeridad neoliberales. A pesar de ciertas carencias, algunas causadas por los controles de divisas y otras por acaparamiento, sabotaje o contrabando, 95% de los venezolanos consumen 3 comidas al día, una cantidad que se ha duplicado desde la década de los 90. La tasa de desempleo no llega al 6% y la vivienda está subvencionada por el Estado. Bueno, ese es parte del artículo de Eva Gollinger en cuanto a esto que ella está vislumbrando como ya un avance declarado de un golpe de Estado por parte de los Estados Unidos contra Venezuela. El golpe se ha señalado de manera permanente por todos los medios, de todas las formas. Hemos mostrado evidencia permanentemente desde los medios de comunicación del Estado en ese sentido. Y están aquí desde hace mucho rato, tratando no solo de desestabilizar, sino de causar una conmoción que permita efectivamente la incursión de organismos internacionales para hacerse entonces del control del gobierno, del Estado, de la economía nacional y de nuestro petróleo. Ese es el propósito, esa es la finalidad. No se trata de un proceso de mala política económica, lo que está padeciendo la gente. No se trata en modo alguno de una situación de errores en la administración de las políticas públicas. No se trata en modo alguno de una confrontación política entre Nicolás Maduro y cualquiera de los que tienen ahí como líderes en la derecha, ni Radonsky, ni la señora aquella Corina, ni el otro, ni el otro. Se trata de un plan en el que la derecha está actuando como simples títeres del gran titiritero que es el Departamento de Estado norteamericano y que está haciendo padecer al pueblo para colocarlo de rodillas en contra de la revolución y al servicio de los intereses del imperio norteamericano de saquear nuestro país, nuestra economía, nuestras posibilidades, acabar con nuestro proyecto de patria. En virtud de ello, nos corresponde ser más que precavidos, muy cautelosos frente a las situaciones que puedan presentarse, no solo en términos de las relaciones internacionales, sino en nuestro propio entorno, a lo interno. Sabemos que estamos penetrados por infiltraciones del enemigo que están luchando desde dentro incluso de la propia revolución para tratar de horadar la solidez de sus bases y con ello abrirle el cauce a este proyecto, este plan desquiciado del imperio norteamericano por tratar de acabar con nuestro proyecto de soberanía. En relación a eso, yo quiero poner a la orden de todas y de todos ustedes una reflexión que hacemos hoy en nuestro artículo semanal del Correo del Orinoco, que lleva por título 4F, el fin del pinochetismo en América Latina. Ahí nosotros hacemos una relación de algunos aspectos que son sumamente importantes en el análisis que hacemos siempre de los hechos políticos a través del tiempo en nuestra región latinoamericana y en los cuales suele haber una lectura errónea por parte de los analistas del imperio norteamericano en la búsqueda de sus posibilidades de penetración de lo que ellos han llamado desde siempre su patio trasero para ponernos de rodillas a sus designios. Hay un aspecto que permitió que se diera con mucha fuerza en 1973 el golpe de Estado contra Allende allá en Chile. Y fue la necesidad que tenía el imperio norteamericano de aplacar a través de una fuerza militar salvaje, brutal, como la que armaron con el Plan Cóndor para asaltar en todas las naciones latinoamericanas de aquel entonces las posibilidades de los movimientos progresistas, de las luchas populares, contenerlas, reprimirlas, acabarlas, para mantener entonces el modelo neoliberal que ellos necesitaban en la región, que fue lo que determinó que se diera hechos como ese, no solo en Chile, sino años después en Argentina, en Brasil, en el Uruguay, en el Paraguay, y que alcanzó y se extendió a lo largo y ancho de toda Sudamérica y Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Colombia mismo, que fueron plagadas de arriba abajo esas naciones por la violencia entre la confrontación de los estados militaristas contra la insurgencia de los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas. Ese hecho de la presencia del gorilismo en América Latina demostraba y debe a nosotros en este momento demostrarnos la urgencia que tenía el imperio norteamericano por no perder sus espacios, sus territorios que ya veía él que iba a ir perdiendo progresivamente si avanzaban esos movimientos populares en la región. Entonces, cuando llega el movimiento popular al poder, empezando por los grandes avances que hubo como en Venezuela, con el febrero de 1989, el 27 de febrero, el Caracazo, que abrió la puerta al cauce de una expresión militarista, pero de otro cuño, humanista, bolivarianista, patriótica, que transformó el sentido que tenía hasta entonces la Fuerza Armada en Latinoamérica e impuso una nueva forma del desempeño de la Fuerza Armada en la región, que fue la que se colocó al servicio de la defensa de los proyectos nacionalistas, los proyectos de soberanía que impulsó el comandante Chávez y que impulsaron todos en el 4 de febrero con su rebelión cívico-militar que partió la historia en dos. Hoy en día hay una Suramérica cohesionada, naciones que se apoyan mutuamente mediante mecanismos de cooperación que no existían en aquel entonces. Existe un movimiento popular organizado, pero fundamentalmente más consciente que nunca, maduro políticamente, que impedirá cualquier intentona como las que han tratado desde el inicio de la Revolución Bolivariana, desde el imperio de las grandes corporaciones, de adelantar en contra de esa expresión de los gobiernos populares que nos hemos dado en Latinoamérica, en todo el continente suramericano. Esa es la diferencia sustancial que hay respecto de aquello que sucedió en toda la década del 70 y del 80, pero la lectura de parte del imperio sigue siendo la misma. Por lo cual su fracaso va a ser inevitable, porque la realidad es completamente distinta y no lo están leyendo. No quieren aceptar que el pueblo avanzó, que está en el poder, que está organizado y que defiende con conciencia y compromiso revolucionario lo que tiene que defender en función de su logro, de su conquista, de su bienestar, de su herencia, de sus hijos y de sus nietos. Les leo entonces dos párrafos apenas de este artículo nuestro publicado hoy en el Correo del Orinoco, 4F, el fin del pinochetismo en América Latina, que hace referencia a esto que venimos hablando. Los pasos emprendidos por el comandante Chávez en pro de la conformación de un sólido bloque antiimperialista en la región jugó hasta ahora el papel más importante. El histórico revés del imperio en la 37ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Panamá, en la cual el entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, derrotó la propuesta de Estados Unidos de aprobar una intervención internacional en nuestro país, motivando el violento abandono de la sesión por parte de la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, fue sin lugar a dudas un momento de quiebre en la historia de dominación del imperio en nuestra región. El reconocimiento por parte del presidente Obama del fracaso del bloqueo económico contra Cuba luego de más de medio siglo es el corolario de los triunfos de las ideas de soberanía que promueve el bolivarianismo desde hace casi un cuarto de siglo y que marcan la abismal diferencia entre la Latinoamérica del gorilismo de aquellos años y la Latinoamérica del poder popular que hoy se extiende de norte a sur del continente. La existencia a lo largo de todo Sudamérica de un pueblo organizado, políticamente consciente y comprometido, como no existía en aquellos años oscuros de nuestra historia. Los mecanismos de integración creados en todo este tiempo como sólido escudo de protección política de nuestras naciones. El instrumental creado para la cooperación sin menoscabo de nuestras soberanías es un resguardo inexpugnable de la seguridad estratégica de los suministros para nuestros países como nunca antes fue posible. La realidad de esa fortaleza que ha acumulado la Suramérica bolivariana a lo largo de todo este trayecto no tiene nada que ver con la fragilidad que favoreció la dominación y la tiranía en el pasado. Quien crea concluimos nosotros nuestro artículo, que con el uso de expresidentes ultraderechistas, medios de comunicación inescrupulosos o fórmulas ancestrales de guerras económicas que les cuestan más que a nadie a los propios capitalistas del imperio, se puede reproducir el modelo pinochetista en alguno de los países del continente suramericano, aferrado como está hoy al mismo ideario del glorioso 4 de febrero de 1992, desconoce la fuerza transformadora de ese pueblo que por siglos luchó para alcanzar ese gran sueño de emancipación que hoy no se dejará arrebatar de ninguna manera, precisamente por el nivel de conciencia y de compromiso revolucionario que sembró en su alma y para siempre el comandante eterno. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y de regreso voy a seguir hablando de cómo la revolución va a enfrentar, a impedir esa felonía en suelo de los libertadores, en suelo de Simón Bolívar y de Chávez. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace siempre saludar a todas nuestras seguidoras y nuestros seguidores allí en nuestra cuenta de Twitter, @soyaranguibel, que nos traen siempre comentarios, sugerencias, observaciones, incluso a veces reclamos cordiales, pero reclamos al fin, está bien. Para eso es que está puesta ahí a la orden esa red. Estamos revisándola en este momento y encontramos que está mucha gente pidiéndonos que aclaremos qué pasó con la emisión del día viernes. No pudimos estar al aire con ustedes porque tuvimos que atender de última hora compromisos que surgieron y que no pudimos eludir en modo alguno. No nos dio tiempo, como siempre hacemos, pues, de anunciarles que no vamos a estar con ustedes o que, en fin, hacer alguna grabación, algo. No se pudo y, bueno, entonces ahora les pedimos disculpas por ello. Sin embargo, bueno, aquí estamos retomando con los mismos bríos de siempre nuestra intención de hablar sin tapujos de las cosas que tenemos que hablar. Teníamos previsto para el viernes, precisamente, compartir con ustedes en nuestra sección de los malandros para la cárcel. Tenemos aquí guardada una nota que consideramos era importantísima para ello. Fue detenido un individuo con 289 bultos de medicina, imagínense ustedes, allá en el Zulia. Leemos la nota de prensa rápidamente para dar curso a todas las que se han incorporado a esta sección este fin de semana. Como resultado de diversos procedimientos realizados durante las últimas 24 horas, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al destacamento 111 del Comando de Zona 11 desmantelaron la banda Los Filúos, decomisaron 289 bultos de medicamento y 82 toneladas de productos alimenticios. Las acciones se efectuaron bajo la supervisión del teniente coronel Roberto Peralta Echenique, comandante del destacamento 111, siguiendo instrucciones del general de brigada Manuel Graterol Colmenares, quien informó que una comisión detuvo a 4 hombres y 2 mujeres venezolanos, integrantes de la banda de contrabandistas Los Filúos, quienes se encontraban en el estacionamiento del Farmatodo de La Limpia, en Maracaibo, estado Zulia. Ya vamos a hablar de Farmatodo. Instigando a los clientes para que les vendieran el producto que habían comprado. Fíjense cuál es el mecanismo que está utilizando esta gente, ¿no? Por mucho que la acción del Estado sea contundente, frontal, con toda la fuerza con la que se está dando contra este fenómeno de la criminalidad para hambrear a nuestro pueblo, sin embargo, esta gente se ingenia mecanismos. Como ha surgido como opción para ir frenando, reduciendo todo este saqueo que se está tratando de hacer contra nuestro pueblo, lo de los captahuellas, entonces ahora estos inventaron un mecanismo, que es que le dicen a la gente en la cola, mira, de lo que tú vayas a comprar, agrégale esto y esto y esto a la compra, que yo te lo pago aquí a la salida y te doy además un adicional. Entonces, claro, la gente se anima, la gente va a comprar, por ejemplo, harina pan, y allá adentro entonces hay aceite, hay otras cosas que no fue a comprar, pero los compra, y a la salida entonces estos sujetos les pagan y le dan una comisión por eso. Esos productos son inmediatamente trasladados a esos depósitos donde están reuniendo toda esa mercancía para precisamente provocar primero su escasez en los distintos supermercados y luego incrementar los precios porque se desate una sobredemanda del mismo. Ese es el mecanismo que se ha venido utilizando. La idea es que ellos después supuestamente van a ir sacando graneaditos todos esos productos a través de la buhonería o del bachaquerismo, como se les conoce, y entonces ahí es donde van a obtener supuestamente el beneficio. Están jugando con candela porque las autoridades están cada día incautando más, como se está viendo en esta nota de prensa, todos esos alijos de alimentos y productos de primera necesidad que esta gente está reteniendo. Entonces, la pérdida es para ellos. La pérdida a la larga termina siendo en cuantiosísimas fortunas que se invierten en esto, que se están quedando en blanco porque está actuando el gobierno bolivariano para evitar esos hechos delictivos. Esta gente no termina por aprender y entonces hay que seguir avanzando con la fuerza del Estado para acabar con este ladronaje que se está haciendo contra el salario del pueblo. El procedimiento, bueno, ahí lo describen en la nota, fue bastante exhaustivo, se obtuvo en varios operativos en realidad, una cantidad importante de productos que estaban siendo trasladados hacia la costa occidental del lago de Maracaibo, probablemente con intención de llevarlos a Colombia posteriormente. Esa es la dinámica, ese es el ritmo que está tomando todo ese proceso perverso de mafia, de contrabando que se está dando con la lógica del capitalismo en el país. Eso es el más crudo, brutal y salvaje capitalismo. Colocar al país en función de redes a las que se les saca el jugo por completo para acumular grandes fortunas. En otra nota que tenemos de este fin de semana, que nos complace muchísimo aquí comentar y compartir con todas y todos ustedes, tenemos esta extraordinaria noticia. Fue detenida la directora general de Mercados Internos del Ministerio de Petróleo por corrupta. Aquí quienes están entonces siempre diciendo que no, que se está protegiendo a la gente que está en el gobierno y que no se hace nada y que no se ataca la corrupción, que este gobierno no ha hecho nada contra la corrupción. Bueno, aquí tienen una muestra más. Si no les bastó lo que hasta ahora se ha dado de manera persistente, permanente, nosotros hemos insistido mucho en este espacio en dar a conocer todas las detenciones, primero destituciones de organismos públicos, desde presidentes de organismos. Apenas llegó el presidente Nicolás Maduro, en los primeros meses hubo más de 460 destituciones y detenciones de funcionarios públicos, y eso lo ocultaron los medios y le hicieron creer a la gente que nunca había sucedido. Pero eso se ha estado dando de manera permanente y persistente en la medida en que existan hechos comprobables, pruebas que existan contra las personas que están siendo señaladas y que haya procedimientos que se le pueda seguir. No estamos hablando acá de hacer aquí una cacería de brujas en modo alguno, ni caer en la trampa, el jueguito que quiere montar la derecha nacional e internacional con el asunto de acusar sin ninguna clase de pruebas, generando una campaña de infundios contra figuras de la revolución, y que entonces si aquel no cae, entonces esto quiere decir que no importa. No, este importa mucho más porque aquella es una calumnia y aquí hay una constatación de un ladronaje que estaba cometiendo esta señora ahí en la Dirección General de Mercados Internos del Ministerio del Petróleo. Dice la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en un programa de radio que tiene su institución, una radio comercial aquí en Caracas, que la Directora General de Mercados Internos del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, Nubia Parada Mendoza, ha sido presentada por el Ministerio Público ante un tribunal de control del área metropolitana de Caracas por presuntamente incurrir en irregularidades en los despachos de combustible. Para investigar este caso fueron comisionadas los fiscales 56, 67 y 93 nacionales, quienes imputarán a Parada Mendoza por delitos previstos en la legislación venezolana. Vale destacar que Parada Mendoza es funcionaria de PDVSA, pero estaba en comisión de servicio dirigiendo la mencionada dependencia de la cartera ministerial de Petróleo y Minería. Eso es algo que hay que corregir en ese ministerio y en PDVSA. Ahí hay una cantidad de cargos que detentan funcionarios en las dos instituciones, tanto en el ministerio como en PDVSA, y no se sabe si cobran un mismo sueldo. Es posible que cobren dos sueldos, es lo que es de presumir. Pero esa es la estructura que quedó ahí de aquella época de la PDVSA meritocrática. Esa es la estructura que dejaron los escuálidos ahí, y de eso vamos a tener que seguir hablando exhaustivamente. Yo me refería a ello en el programa La Semana Venevisión, este sábado en el que participamos, y en un momento determinado se nos antepuso ahí una declaración contra el camarada Diosdado Cabello que estaba dando Capriles Radonsky, y él una vez más utiliza el término de enchufado para referirse a cargos directivos del gobierno de la Revolución y de la Asamblea Nacional en este caso. Ese es el término que utilizan quienes conciben que el cargo de gobierno es para eso, para enchufarse. Es decir, él lo está traicionando su subconsciente cuando está creyendo que esa es una ingeniosísima idea, la de señalar a los funcionarios que son electos por el pueblo para asumir esa responsabilidad, de modo que no se enchufan, sino que son ahí asignados por el voto popular para esa responsabilidad en determinadas atribuciones de gobierno. Lo que está diciendo Capriles es que efectivamente sí hay enchufados, que son ellos, los que no fueron electos, que están ahí en esos cargos, como esta señora Nubia Parada Mendoza, que puedo jurar por mis hijos que es una escuálida infiltrada, entre otras razones por el apellido de ella. La familia Mendoza se agarró Petróleos de Venezuela desde hace décadas para ellos. Ellos son los que han robado al país desde siempre. Por eso habla con tanta propiedad, con tanto conocimiento de causa Capriles Radonsky cuando habla de los enchufados. Porque ellos fueron los que se enchufaron de la teta del gobierno para sacar, sustraer dinero, robarle a las venezolanas y venezolanos a través del tiempo, como les dio la gana hasta la llegada de la Revolución Bolivariana, que los está poniendo preso precisamente en demostración de que aquí no hay ninguna impunidad contra la corrupción. Que no salgan ahora a hablar de que es una perseguida política, ni mucho menos esta señora, porque precisamente esta tiene que ser familia de esta gente que voy a mencionar acá. En primer lugar, Antonieta Mendoza, la madre de Leopoldo López, que fue la que sustrajo el dinero con el que se robó a esa institución para fundar Primero Justicia, que es el partido de Leopoldo, de Capriles y del CJ Julio Borges. Esa señora, que fue vicepresidente de Asuntos Corporativos de Petróleo de Venezuela entre 1998 y 1999, fue gerente de Planificación y Asuntos Públicos de Corpoven, Sociedad Anónima, filial de PDVSA, entre 1994 y 1997. Es decir, el cargo anterior al que tenía de vicepresidente de Asuntos Corporativos en Petróleo de Venezuela. Pero luego estuvo el muchacho, el hijo predilecto de la oligarquía venezolana en este momento, Leopoldo Eduardo López Mendoza, analista asistente al economista jefe y asesor económico en la Coordinación de Planificación de Petróleos de Venezuela, PDVSA, entre los años 1996 y 1999. Ahora aparece esta señora Nubia Parada Mendoza como directora general de Mercadeos Internos del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería. Los dos primeros son tía y primo respectivamente del actual presidente de Empresas Polar. Es decir, ahí está la tía de Lorenzo Mendoza y el primo, hoy tras las rejas en la cárcel de Ramo Verde, que tienen desde hace décadas en Petróleos de PDVSA, la teta de la que han chupado para sustraer dineros y hacer lo que les da la gana robando el erario público. Esa es la realidad. Por eso es que la inclusión de esta nota, que habla de la detención de esta señora Nubia Parada Mendoza, es para nosotros motivo de muchísima complacencia. Pero tenemos que también meter en esta sección el día de hoy la detención del coordinador regional de la SUNDE por extorsionar a comerciantes. Leo la nota de Últimas Noticias de la semana pasada. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el coordinador regional adscrito a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos SUNDE del Amazonas, Juan Carlos Bautista, de 39 años, quien fue detenido el pasado domingo 25 de enero por su presunta vinculación con la exigencia de dinero a comerciantes de la citada región. Óiganlo bien, este le pedía dinero a los comerciantes para exonerarlos de los procedimientos que se le seguían en cuanto a la usura, incrementos de precio o acaparamiento en la que estuvieran incurriendo. Este es un hecho que se suma al de, por aquí lo tengo, el de un juez que fue también detenido en el Zulia este fin de semana pasado, y se los leo a continuación. El juez al que se le estuvo haciendo seguimiento en función de la devolución que estaba haciéndole a los bachaqueros, a los contrabandistas que eran detenidos en estos operativos que lleva adelante la Guardia Nacional, que por ley tienen que retener los vehículos, no solo la mercancía, sino los vehículos, y que de acuerdo a la nueva ley de costos y de precios justos, esos son activos que son pasados al Estado y puestos al servicio de los operativos de distribución de esos alimentos con los mecanismos que el gobierno revolucionario disponga. Es decir, no hay ningún formulismo mediante el cual puedan recuperar esos vehículos, los camiones, las gandolas, los bachaqueros. Pero este juez en Maracaibo estaba devolviéndoselo por cobro de sumas de dinero que él estaba haciendo allá. Bueno, no lo tengo, no hay manera, no lo consigo aquí. Bueno, pero a esto queremos agregarle la que estoy seguro va a ser una de las noticias probablemente más fabulosas de toda la semana en esta sección de ataque a los malandros que roban al pueblo. El presidente Nicolás Maduro anunció ayer al país que habían sido detenidos varios directivos conspiradores de la red de farmacias Farma Todo. ¡Música, maestro! Más que complacidos, efectivamente, ahí están las acciones que van a hacer que el pueblo se percate cada día con mayor claridad que es este el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el único que puede responder a las verdaderas aspiraciones y demandas de la gente. Es decir, si el pueblo está haciendo cola y está tratando de buscar quién es el culpable verdadero de esa inclemencia por la que tiene que pasar en este momento, ahí tiene perfectamente claro quién es el culpable y quién es su redentor. El culpable, el acaparador, el que está llevando adelante una práctica criminal contra el pueblo de esconder la mercancía, de reducir los cajeros para que se produzcan colas infernales a las puertas de los negocios, de incrementar los precios de manera desaforada. Es decir, toda esa guerra que se ha montado tiene unos actores y los hemos señalado de manera permanente. Son los grandes capitales que están detrás de esto. No es el simple bachaquero que está ahí en la esquina o que está en una moto por allá. Ellos son simples eslabones de toda esta red que está montada desde los grandes capitales. Y uno de esos grandes capitales, como sucedió la semana pasada con la gran distribuidora Herrera, Hermanos, no sé cuánto, donde estaba la aliada, la socia de Leopoldo López involucrada en la junta directiva. Esta, la red más grande de farmacias que hay en el país, que tiene la particularidad de que vende medicamentos, supuestamente, pero que son verdaderos abastos a los que acude la gente buscando otro tipo de productos que no son precisamente los que están asociados a la salud ni a la higiene personal solamente, sino donde hay hasta comida y todo esto. Bueno, esta gente ha estado jugando a el saltarse las leyes de manera violenta en el país en este momento tan difícil para nuestro pueblo. Y el presidente Nicolás Maduro ha respondido en función de los intereses no de esos capitales, no de esos peces gordos grandotes del gran capital, sino en función del interés del sufrido, del pueblo, del desposeído, del pata en el suelo que está en esa cola pasando trabajo. Entonces, si quieren saber quién es el amigo y quién es el enemigo, tienen que ver aquí qué es lo que está sucediendo. El presidente Nicolás Maduro en persona ordenó la detención en el SEBIN de los directivos de Farmatodo. Los muy sinvergüenzas salieron después a acusar a los empleados. Empezaron a señalar, a decir que los cajeros eran los responsables de la cola, etcétera. Así es como se comportan ellos. Ellos siguen creyendo que los trabajadores son esclavos a su servicio. Pero aquí está un gobierno que reivindica la condición de ser humano del pueblo, que coloca por delante el derecho del pueblo a ser tratado como ser humano, con dignidad, con respeto, y eso es lo que va a impedir que el imperio norteamericano avance, porque aquí el pueblo sabe, cada día está más consciente, está más claro y está más comprometido con la revolución que le ha venido a reivindicar sus derechos, que ha venido a defenderlo, que ha venido a asegurar su alimentación, su bienestar, su vivienda, etcétera. Eso lo sabe cada día más el pueblo. Y si no lo sabe, aquí se lo vamos a decir todos los días. Hasta aquí la emisión de hoy